su mochila se ha quedado en el andén. No vendrá la que espera, por si acaso mira él. Se ha marchado vestido de scout, su mochila se ha quedado el amor. Su guitarra, su triste cantar, en la noche le hacía pensar. Cantar.